La mona con paciencia revisa su monito. Le pica, se rasca, él tiene un piojito. Él tiene un piojito, él tiene dos y tres. Lo sigue revisando, él tiene más de diez. La mona está contenta, prepara la sartén. La sal y la pimienta, piojitos va a comer. Él tiene un piojito, él tiene dos y tres. Lo sigue revisando, él tiene más de diez.